tierra. Los olvidaron, para ellos siempre una vela le llevo. Pero comer culo se te da bien. Quizá tus colabos palien tu sed por ser alguien. Veo el panorama actual como frutos secos. Hay variedad, pero solo mola alguno suelto. Estricto underground, lo dejo en tus manos, DJ. Me piro si pones house, la lío si pones House of Pain. No saben de hip hop, ni de anteriores quintas. No estuvo embarazada, pero sí la estuvo encinta. Tú búscame algún fallo, para sentirte a salvo. Pero es que yo ya no me rayo, ya sé lo que valgo. En tu rap falla algo, es como un vendedor de productos anti-alopecia. Y a calvo la ignorancia les invade. Ya prefieren reír con mentiras que llorar con verdades. Y eso es porque tus amigos no saben, tus colegas no saben, tu DJ no sabe lo que es el crossfader. Acepta tu papel de oyente, no sabes rapear. Intenta ser más elocuente si no sabes redactar. Tú te dejaste el rap cuando cerró el erial. No saben lo que significa constancia y fidelidad. Trata de gestionar la frustración lo mejor que puedas. Hasta Superman termina en silla de ruedas. Con mi gente no intentes. Ya estaban ahí cuando tenías el pezón de tu madre. Ay, qué rico. Color marrón, claro. ¿Y ahora? ¡Blanca! No, veis, te confundiste. ¿Acá? Dale. Los chicos, ¿podéis hablar un poquito? Hola, hola, hola. Check one, 1-2. 1-2, 1-1-1. Venga, vale, igual. Sí, pero me tengo que oír, ¿no? ¿O no? No me oigo. No, ahora... Vale, no, no. Hablas a unos 15 centímetros más o menos, así como ¿sí? está... Así estoy bien, ¿no? No sé. Vale. ¿Vamos a poder oírnos, Michael? ¿El qué, vosotros? Sí, el programa. Sí, sí, vale. Escuchando lo mismo, ¿no? No. No, nosotros no estamos escuchando nada. No. ¿Te hay un poquito? No nos hola, escuchamos. Hola, no escuchamos nada. ¿Están a tope y no nos escuchamos? No. Ahora sí. Ahora sí. Yo no me oigo mucho. ¿Así? No, yo no. Hola. Ahora sí, mucho. Hola, sí, ahora sí. Yo vale, te vale, es que no tenía los micros activados, ¿vale? Solo tenía el micro, por eso te escuchabas, pero como en una cueva, más o menos. Estamos. Mi círculo cerrado y yo estoy ya con que se pudran. El gran hermano del rap lo ves, todos quieren ser juez. Dime qué me vas a enseñar si no te ha salido la nuez, pues. Te diré algo, te ganarás a la sala. Pero el hip hop no quiere b-boys abucheados por bacalas, ¿entiendes? Hablo de respeto, trayectoria. Tú tienes un chiste, yo te explico mi historia. Empezaste pensando, el Zatu o el Ba. Yo empezaba pensando, ¿qué ya eres? Moen Sisan, Alicante y Soba, España y Soba. Los niños ya no compran discos, solo compran ropa, solo compran beats. Invierten en sonido, llaman a sus maquetas discos autoproducidos. MAQUETA, pasa del formato, vigila tu lírica, la calidad empieza en la libreta. Escribe con lógica lo que dices, escribe conociendo tus raíces. Pero ellos no saben, ay, pero el sol sale, si el sol sale hasta en invierno. Pero es que nadie quiere verlo. Hablan de rap, pero no saben. Improvisar, no. No saben. Vocalizar, no. No saben. Ser original, no se saben comportar. Y de humildad, no. No saben. Y respetar, ellos no saben. ¿Cuál es su lugar? No saben esperar. No saben, no valen, no van a mejorar. ¡Ey! ¡Energía! No saben. De respeto. No saben. Yo no he perdido el norte. No saben. He perdido la cuenta. 10, 20, 30. Os pulo a todos. Renace Ciudadano. Ejerciendo nuestra ciudadanía. De norte a sur, de este a oeste. Radio ELA, Madrid. Buenas tardes a nuestros oyentes de Renace Ciudadano. Hoy el programa aquí en www.radioela.org, con 10 minutitos de retraso. Pedimos disculpas a todos, pero bueno, la vida es así. ¿Estefan?

La verdad es que nace de la positividad, ¿sabes? Y nace, pues, de unos dos años que llevamos trabajando, pues, Cobra Estudios, la Cobra, Daddy Cobra y yo en el estudio y, bueno, en varios estudios también que he ido formando las canciones, en Guinea que he ido escribiendo también, he ido escribiendo también, pues, por Barcelona, en todos los sitios que he hecho mi vida, pues, escrito ahí, ¿no? Y he ido contando un poco, pues, toda la parte positiva que creo que necesitamos o que en este momento se necesita para poder estarse bien, ¿sabes? Y para poder estar contento en una situación como en este momento, ¿no? Otros tiempos. Hace poco hubo un concierto, bueno, un conciertazo según dicen, ¿no? Sí, ¿cómo viviste la experiencia? Genial, ¿no? Mucha gente, muchos amigos. Sobre todo las gracias a todos los colaboradores del disco de Iván, que estuvo genial. Y nos divertimos mucho. Y además, gracias a toda la gente que fue, porque cayó lo que no está escrito. Pero ahí los seguidores pero de Lion estuvieron, Citen, sí, estaban, sí, sí, ¿eh? Sí, estamos muy agradecidos, sobre todo eso. Y nada, muy bien. Con los temas nuevos, viendo a ver cómo responde la gente y muy bien todo. Con mucha energía, como siempre. ¿Cómo nace la idea o la necesidad? Porque a veces hay una necesidad, ¿no? Con el tema creativo, de ponerse a componer una canción, de hacer música. ¿De dónde os viene? Hombre, eso crece de uno, ¿no? Realmente, pues, uno le van sucediendo situaciones en la vida y vas pasando cosas y, pues, intentas contar de una forma, de la mejor forma, pues, como, pues, lo que te ha pasado, lo que ha vivido el de al lado o la situación que realmente crees que tiene importancia para que los demás lo puedan oír, ¿no? Para que puedas transmitir algo, ¿no? Sí, pero realmente yo creo que más empezó de siempre. O sea, nosotros culturalmente es algo que siempre está, ¿no? El hecho de la música, desde que éramos pequeños lo oímos mucho. Y así fue. O sea, no fue algo ni premeditado ni nada. Nosotros cantábamos todos los días en mi casa desde que éramos muy pequeños y nos salía. Y es algo que necesitas incluso a veces. Sobre todo el expresarse. Innato. Hombre, sí que realmente es que uno necesita expresarse, ¿no? Y contar todo lo que le pasa, pues, para, pues, eso, que te escuchen un poco y que la gente se ve reflejada también en las situaciones que uno cuenta, y eso es bello también, ¿no? Cuando puedes arreglar algún tipo de situación o le haces pasar un buen momento a alguien o le haces que en ese momento, pues, ese dolor que pueda tener se le haga más llevadero. Porque, bueno, las letras de vuestras canciones, bueno, los niños del parque, ¿qué más da? Bueno, hay un contenido social, ¿no? Que es como algo que está siempre ahí, ¿no? Siempre, yo siempre he sido, creo, un poquito bastante de crítica también. Reivindicativo. Es más L, porque todos los temas, sí, son suyos. He sido muy reivindicativo en mis letras, pues, no sé, me gusta contar las cosas claras, ¿no? Y me gusta decir la verdad de lo que pasa. Y así, pues, creo que realmente, pues, diciendo, pues, comentando, pues, como en qué más da, ¿no? Pues, que es un tema que de integración, pues, hacia la gente que tienen que darse cuenta de que el mestizaje es que es lo que hay, lo que y no te va a ver siempre. Y no te va a quedar otra, ¿no? Entonces, eso es bello, ¿no? Que hay mucha gente que realmente se han dado cuenta y que hay otra mucha gente que tiene que aprender de ello también. Sí, todavía hay mucha gente que tiene que aprender. Sí. A ver si escuchan más vuestro disco. Sería genial. Que, por cierto, gracias por el regalo. Regalazo, ¿eh? Gracias. Bueno, a ver si os animáis a cantarnos un poquito. Yo sé que aquí no es como el concierto, ¿no? Del día 3. Esto no es lo mismo. No tenemos aquí a la gente gritando con las manos en alto. Pero bueno, para que le despertemos el gusanillo a los oyentes de Renace Ciudadano. Sí, algo así. Un trocito. Un trocito, cantando. Exacto. No, no, you've been ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿De dónde sea la gente? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Que nos vean diferentes. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? ¿De dónde sea la gente? ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? que nos vean diferente. Si vivo la otra punta de mi continente. ¡Boom! ¡África! ¡África! Que solo reivindicar siempre de lo que piensa la gente. Que lucha y que luchará. Buscamos gente para reclutar. Espero que sean fuertes hasta de mentalidad. Que tengan ese punto de ver la realidad. Y que sepan que vivimos en comunidad. Y en ACE. Y yo, mi gente. Wow, dan ganas de ir a un concierto. ¿Tenemos alguna fecha prevista? Sí, ahora estamos preparando pues para Barcelona también y vamos a estar en Burgos en junio también, o sea que tienen que estarse atentos a la página de Lion City. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te podemos seguir en las redes sociales, en tu página web, tu pues blog? Está lioncity.com, está Facebook Lion City, está Twitter Lion City, también pueden encontrar a Maika City en Twitter, Facebook y todas las redes en general, no que tengan que ver con la música, y ahí estamos, para que puedan descargarse toda nuestra música e ir a comprar nuestros CDs como otros tiempos. Bueno, a nuestros invitados les solemos preguntar algunas cositas que nos contamos antes. Son unas tres preguntitas. Nos tenéis que contar un pequeño resumen de vuestra pasión, vuestra mayor pasión, de un miedo y de un sueño. Mira, qué interesante. Ah, los he pillado. Esto nos lo, no lo había contado. Pero los invitados de Renace Ciudadano tenéis que pasar por estas tres preguntas. Sí. Primero, la pasión. ¿Una pasión? La música. Soy una pesada. Solo hablo de eso, nada más. Hablo de es lo que me apasiona, la música. ¿Un miedo? A las alturas. Uf. Tú no podrías hacer lo que hago yo de esto de colgarse en un trapecio, en una tela. No. Te invito a una clase, venga, que es la mejor manera de curarlo. No, en serio, ahí arriba, no, solo pensar en ponerme encima de una mesa ya, no. ¿Pero el avión lo llevas? Uf, bueno, sí, pero tengo que... En el ladito del pasillo, ¿sabes? La lleva bien en el lado del pasillo. Pero bien. Bueno, lo llevo. ¿Un sueño, Maika? Un sueño. Poder dedicarme a la música toda la vida. Qué bonito, toda muy bien. Vida. ¿Iván? Pues yo voy a empezar con mis miedos, ¿sabes? Nos quitamos de encima esa parte, ¿sabes? Y ya seguimos con las buenas. Pues miedo realmente, pues a lo mejor... es que me... A los roedores. No aguanto los roedores. Las ratas es que es algo, una fobia para mí. Vale. Pero bueno, cosas que más importantes que para mí, que es pues la música, ¿sabes? Y lo pasión, más, ¿no? Lo que más pasión, por lo que más pasión tengo es por la música y por mi familia. Y un sueño, pues llegar a todas las metas que me proponemos, ¿sabes? Ese es mi sueño realmente. Entonces, parte del sueño ya la has cumplido, ¿no? Parte se cumple, pero bueno, todavía queda mucho camino el sueño, sí, ¿no? Porque realmente no es una mientras cosa que sigas de un el día, camino, ¿sabes? Mientras que siga el camino, el sueño seguirá, ¿sabes? Así es. Eso es. Y bueno, para ir cerrando un poquito la entrevista, ¿cómo definiríais vuestra música? ¿Cómo definiríais...? ¿Se le metería en el reggae, en el raga o...? Pues yo la defino porque es como... Hip-hop. Porque siempre... Reggae dancehall es la definición más correcta porque tiene... Pues un poco de pasa desde el reggae, New Root, hasta la música más moderna, danza al antiguo, danza al moderno. Y no hay rabadab, que hay muchos estilos de muchas ramificaciones del reggae, pero no toco todas, pero todas las que puedo las hago. Bueno, muchas gracias otra vez. A vosotros. Y bueno, pero vamos a seguir el resto del programa escuchando algunas de vuestras canciones, porque la primera escuchamos qué más da, pero ahora es el turno de Desde que era un niño. Sí, es un tema... Cuéntanos algo. Antes de escuchar lo que es el tema. Pues es un tema que habla realmente pues un poco de los principios, de cuando yo empecé a pensar en qué quería hacer música y en lo que quería, ¿sabes? Cuando me planteé o sea, no profesionalmente, sino que realmente sabía que yo algo quería y que tenía que buscar ese camino, ¿no? Y que era realmente el de la música, ¿no? Y pues bueno, cuento un poco pues que mi gente y mi familia me apoya en eso y eso pues me regocijo en esos buenos momentos, ¿no? Que pasamos haciendo música. Y eso es un poco lo que cuenta la canción también, ¿no? De mis principios, de cuando yo quería hacer reggae music. Pues desde que era un niño, para todos nuestros oyentes de Renace Ciudadano, Maika, Iván, Lion Cité, ha estado aquí en Renace. No llevo bien la cabeza bien alta para que no tropieces otra vez. Y siempre cuidado por la espalda, es por donde siempre atacan. Mamá, lo sé, pero mi familia siempre me apoyaba en que hiciera música y que siempre cantara. Y eran exigentes para que yo avanzara y su cariño me daban. Sé que yo cambié, sé que me lo decían, alto tú llegarías, jamás lo dejarías, lo de cantar te hace bien. Para mí reggae, es y será, ya ha sido mi vida, mis compis, mis frenes, me dicen que siga, que tire pa'lante con todo lo que digan. Y es que, y con todo lo que pueda suceder, desde que era niño. Familia, y siendo honesto, con todo mi amor y mi respeto, por hoy y por siempre que me cuidaron en esto, para hacer de este camino menos incierto, llena ese family city, mil respetos, para quien nos cuida desde arriba y nos dio la vida, y nos brindó el talento, llena ese Lion City. El batiburrillo. En esta sección nos permitiremos saltar de un tema a otro. Trueque. Ecología. Lectura. Cultura. Mezcla de cosas inconexas. ¿O no? Hola. hola y buenas tardes. Son las 19:31. Estáis escuchando Renace Ciudadano en Radio Ela, la 100.0 o en radioela.org. Tenemos una serie de noticias y una coordinación perfecta. Pues desde la Asamblea del Barrio de los Austrias nos han invitado a una concentración que se va a realizar a favor del agua pública, que es un bien de todas, no nos olvidemos. Se va a realizar el día jueves 10 de mayo entre las 15:30 y las 18 horas en Asamblea de Madrid. Aquí se va desde el metro Renfe, desde Renfe, la estación Asamblea de Madrid entre vías, líneas C1, C2 y C7, Asamblea de Madrid, concentración por el agua pública, el jueves 10 de mayo. Estáis todos invitados. Y si hablamos de concentraciones, no nos olvidemos de la que va a haber y la que se va a liar el 12 de mayo. No por parte nuestra, sino por parte de la policía, que va a haber, por lo visto, una expansión de antidisturbios enorme. Al miedo que tienen a la sociedad, o sea, al pueblo nuestro. Y lo que vaya a pasar en estos días, del 12 al 15 de mayo, hay una serie de marchas y manifestaciones. Entérese en vuestra asamblea más cercana, que hay asamblea en todos los barrios y no están olvidados, seguimos estando allí. Pasamos la palabra a Rodri, porque Rodri tiene una muy buena noticia. El protagonista de nuestra sección 90% que está triunfando. A ver, contanos, Rodri, la sorpresa que hay para hoy para la gente de Renace. Bueno, pues hola a todos. Primero que nada, contar que hay una obra que se llama Cuestiones con Ernesto Che Guevara, que va todos los domingos a las 8:30 de la tarde en calle Ercilla 29, Metro Embajadores. Es una obra escrita por un dramaturgo argentino que se llama José Pablo Feynman. No es una apología del Che, precisamente hace honor a lo que el título de la obra es, Cuestiones con Ernesto Che Guevara. A Che Guevara se le cuestiona, se le enjuicia, pero no voy a soltar mucha más prenda. Que vamos a hacer es regalar dos entradas para el próximo domingo a quien escriba, al primero que escriba al email renaceciudadano@gmail.com. Ya sabéis, dos entradas para el próximo domingo al primero que escriba al email renaceciudadano@gmail.com. Y ahí nos vemos. Pues muchas gracias. Más cositas. Tenemos también el sábado 12 de mayo, el Día Internacional del Longboard. Sí, es la segunda edición este año, donde habrá a las 12 de la mañana un cruising que irá desde Plaza Castilla hasta el West Park, Parque Oeste. Luego habrá un pequeño picnic, una serie de competiciones y fiesta sorpresa a las 11 de la noche, en la que se anunciará en el mismo picnic. El domingo 13 de mayo también tendremos una feria de trueque sobre tablas, ejes, ruedas, tráete lo que quieras y troquéalo con otras cosas. Recordamos, cuanto menos dinero gastemos, mejor para nosotros. Truequemos. Y seguimos con Renace Ciudadano aquí en radioela.org y vamos a escuchar otra canción de Lion City, Ojalá, que es una colaboración con Super Nafarra. Super Nafamacho de CPV. Ole ahí. Saludo y él me responde, ahí está tu gente. Yo le pregunto dónde, en la mesa de enfrente, en cuál, en la de siempre. Ponme un tequila, socio, y pásame ese kenke. Lo hacemos elegante, suave, diferente. Quieren seguir el ritmo, pero caen inconscientes. Acaban vomitando como adolescentes. quieren y no pueden. Esto no es solo champán y mujeres. Y aquí se busca una esencia con quien te mueves. Las soluciones las ponen los que lo tienen. Oh, más grave, más te mueves. Más complicaciones. Creo que tú no quieres, ya sabes. Y ahora que lo tienes. Oh, ojalá todos los momentos sean igual. El momento y el lugar. Todos quisieran este instante poderlo congelar. Oh, esto no son las fiestas típicas. En el club con las gal, con las chicas. Me sigo moviendo con gente mítica. No, pero esta noche acepto la crítica. Estamos bien con mis friends, con la tónica. Y seguimos fieles arriba en la música. No. Mi gente disfrutando en el baile, las copas en la mesa, las manos en el aire. Se nos ve distintos, se nos ve brillantes. Lo hacemos elegante, suave, diferente. Toda mi gente disfrutando en el baile, las copas en la mesa, las manos en el aire. Ojalá pudiera congelar este instante, gozando el presente y brindando con mi gente. Ojalá todos los momentos sean igual. Confirmamos esos buenos momentos que pasamos. Somos los mismos, no cambiamos. Lo que quieras, lo tenemos, te lo damos. Así somos, aquí estamos. Y por nada vendemos a un hermano. Ojalá todos los momentos sean igual. Y ojalá todo lo que siento lo puedas disfrutar. Y ahora apreciamos el momento y el lugar. ...90%... donde compartiremos el elemento 90%... nos permita quejarnos menos y dedicarnos más a crear nuestra propia vida. En elemento 90% de hoy, buenas tardes a todos otra vez. Elemento 90%, la creatividad. Según la Real Academia Española de la Lengua, creatividad es facultad de crear y capacidad de creación. Creación, acción y efecto de crear. Crear, producir algo de la nada. Pues bueno, vamos a investigar un poco lo que es crear la creatividad. La creatividad, hay una definición que dice que es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y valiosas. Es la capacidad de un cerebro para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. Hoy, mi invitado, tengo el placer de hablar con Rodrigo Claro, un diseñador teatral chileno con un camino en arquitectura y con experiencia cotidiana de lo que es la creatividad. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. Hola, Caro. Hola, Estefan. Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa. Pues vamos aquí a jugar un poquitito con este elemento 90% que es la creatividad. ¿Qué es para ti la creatividad? Bueno, para mí la creatividad es armar a partir de la nada. O sea, crear, valga la redundancia de que estoy aprovechando la palabra, a partir de nada. O sea, inventar algo nuevo, que aparezca algo que no sabíamos que existía y sorprendernos, básicamente. Sorprender y estar continuamente, en el fondo, nutriendo y armando el futuro. Rodrigo, debo decir y debemos reconocer que tú eres un diseñador escénico, un director de escena, que sí. Ha trabajado en teatro, en ópera, que ha dirigido escénicamente Tosca, La Bohème, El Hombre de la Mancha, My Fair Lady, y bueno, podría seguir, pero lo vamos a dejar ahí. Artísticamente hablando, ¿cómo te llega el momento creativo? ¿Cuándo sientes que ha llegado el momento de crear? Dijiste que yo soy arquitecto en alguna parte. Yo tengo una formación como arquitecto y en arquitectura, por lo cual yo terminé finalmente saliéndome de arquitectura. Me enseñaron que las cosas se hacían de una concepción previa. Entonces yo pensaba que era en realidad teatro y finalmente terminé siendo teatro. Y la parte de la concepción previa en el fondo me lleva a enfrentar un proyecto desde una base conceptual. Entonces cuando yo veo que Tosca me va a hablar de tal cosa, yo siento que ya, ahí estamos empezando a crear. Cuando yo digo, bueno, la iglesia va a ser más morada o menos morada, pues a mí ahí ya no me interesa. Yo creo que hay que encontrar qué camino nuevo me permite Tosca, que estoy poniendo como ejemplo. Claro, estamos partiendo de lo grande y ahora quiero enganchar eso a lo que es nuestro programa, que es la cotidianidad. Yo soy testigo de que tú has hecho una obra de arte con un piso antiguo, inhabitable, y lo has convertido en un piso que está bien guay, ¿no? Que está bastante guay, cómodo, con una terracita que ya invitaremos aquí a los amigos a cantar con nosotros allí. ¡Uy, Dios mío! Encantadísimo. En la cotidianidad, ¿cuáles crees tú que pueden ser los elementos básicos para crear o para transformar dentro del día a día? Alguien que te escucha en este momento que dice, bueno, este tío pues es un gran creativo, yo soy un oyente de la calle, ¿cómo crees tú que en la cotidianidad alguien se podría motivar o conectar con la creatividad? Bueno, te digo que yo creo que es no poniéndose límites. O sea, yo creo que los límites es lo que no permite que la creatividad fluya. Y desgraciadamente hay una parte de la sociedad bien grande que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la política algunas veces, que nos imponen y que nos dicen cómo las cosas se hacen. Y cuando las cosas se tienen que hacer de una manera, pues ya no somos creativos. Y eso es fatal para la creatividad. Rodrigo, una pregunta. Me gustaría saber, enlazando también un poquito con lo que comentaba Rodri, algunos consejos básicos para que, a pesar de la crisis, podamos ser creativos. Porque hay mucha gente que tiene el concepto de que si no hay dinero no se puede hacer nada. Es que no recibí la subvención, es que no tengo un patrocinador, y esa es la excusa perfecta para dejar de hacer lo que te gusta. ¿Qué consejo darías tú a esas personas? Mira, es un camino largo, pero muy corto finalmente. Yo creo que primero que no hay que desanimarse por una crisis que realmente no sabemos mucho de dónde viene y que tampoco estamos viendo muchas soluciones. Entonces yo creo que hay que seguir para adelante y no nublarse ni perderse frente a eso. Nosotros venimos de un país, yo vengo de un país que es Chile, que es un país que está, si es que para nosotros hoy es crisis en España, pues ha vivido toda su vida en crisis, mucho peor que la que estamos actualmente en crisis aquí, ¿vale? Y ahí hacemos de todo y hacemos cosas con gran calidad y con dos cosas, y que generalmente de las dos cosas, una y media, ya se usó 8 veces en otras cosas y sacamos para adelante proyectos que se ven súper bien. Y aquí yo he visto cómo se usa una y otra vez una cantidad de pasta y qué sé yo, y unas soluciones que no son prácticas. Yo creo que tenemos que ser prácticos. Esa es la gran solución para enfrentar esta crisis. Prácticos y efectivos. Y rehusar, ¿no? Entonces. Claro. Rehusar, reciclar. Que la cosa no es sí. Un usar, tirar y volver a comprar, sino reutilizar. O sea, reutilizar, dejar de tirar cosas a la calle. Bueno, yo soy un gran agradecido de eso porque hay un material fenomenal. Ahí pueden salir muchos muebles que están en nuestras casas. Muchos, muchos, de muy buena calidad. Y creo que, bueno, eso, las cosas van y vienen y bueno, reciclar y ser ingeniosos, ¿no? Es un desafío actual. Por lo tanto, en estos dos momentos actuales que hemos sacado el tema de la crisis, que hemos sacado el que un poco nos... todo lo que oímos en términos generales a la población en general, a la gente en general, se llena de miedo y tiene una tendencia a pensar de que pues estamos mal, estamos fatal. ¿Tú crees que la creatividad en estos momentos es una herramienta que, a la que podemos echar mano para precisamente que este momento sea otra cosa, no un efecto miedo, o sea, que tenemos alternativas, no solamente la vía tradicional, sino que podemos ser creativos en este momento? Mira, yo en un minuto, yo me he cambiado de carrera como 3 veces, o sea, primero iba a ser arquitecto, después iba a hacer teatro y ahora estoy haciendo ópera, y de repente me di cuenta que hay una máxima que guía mi vida y mi trabajo muchas veces, que es que el miedo es enemigo del arte, y para mí el arte es vida, y no es solo economía, nosotros no vivimos solo de economía, y frente a la vida, si nos matamos de miedo, estamos matando el arte. Por lo tanto, tenemos que ser valientes. ¿Crees que la creatividad pasa? Y creativos, por lo tanto. Y en ese sentido, ¿crees que la creatividad pasa por una quizás reutilización de cosas? O sea, ahora mismo, perdón, ahora mismo se habla de que se están empezando otra vez las tiendas estas de... De reciclaje, vintage y todo eso. Yo creo que va más allá de una cosa como de reciclar objetos y eso, sino que yo creo que va por un punto de cambiar la forma de hacer las cosas. Yo creo que nosotros estamos estigmatizados por una forma en que las cosas se tienen que hacer, y yo creo que la crisis nos invita, y este momento nos invita a que inventemos cosas nuevas y que veamos las cosas de otra forma. Es más allá de reciclar objetos, porque eso es algo muy concreto. Quizás es, claro, también, pero quizás es como, bueno, y si tenemos 2 palos y un desierto y una flor, ¿qué hacemos con eso? Y hacemos algo. Ese es el desafío ahora. Yo creo que, en este momento, es una opinión personal que tengo, yo creo que en este momento las cosas alternativas están teniendo como una especie de auge. Es decir, lo tradicional es lo que se está yendo al carajo. Claro. La gente que ha estudiado una carrera tradicional pues es la que no encuentra trabajo. Sin embargo, en lo alternativo, en lo diferente, eso para mí es creatividad. ¿Para ti es creatividad? A ver, yo creo que en todas las carreras, en todas las áreas hay creatividad. A mí me parece que en todas las áreas y todos los grandes, desde Madonna, todos, o sea, de distintos, Steve Jobs, o sea, todos hay gran creatividad cuando son los máximos. Me parece que claro, que en el fondo, la creatividad en el fondo nos sitúa en una forma de ver las cosas distintas y ir más allá de lo que nos dicen que es creatividad o no, digamos. O sea, yo creo que en todos los planos tenemos que estar renovando en este minuto con gran rapidez. Todas estas obras que tú nombraste son obras que me han dicho, oye, aquí hay 2 pesos y hay 4 columnas y tenemos que aprovechar tal vestuario, y con eso hay que hacerlo, ¿eh? O sea, tenemos que ser capaces de inventar. Voy a hacer 2 preguntas enlazadas. Una, ¿crees que tenemos la capacidad de crear nuestra propia vida? Absolutamente. Vale. Ligado a ello. Espera, déjame. Déjame terminarla. Expláyate. Absolutamente, si es que dejamos de mirar para el lado y dejamos de copiar patrones, ¿no? O sea, cuando a mí me impresiona ver por la calle cómo la gente se copia entre sí y cómo hay 10 tipologías de personas y casi no hay más. Entonces encuentro una delicia cuando uno encuentra una persona que es única y que es auténtica. Y colgándome a eso. Claro, en este momento estamos analizando quizás o compartiendo, hablando un poco del elemento 90%, lo hemos definido de esta manera, sí. Creatividad. Pero habrán, o sea, hay otros elementos asociados a la creatividad que trabajan, o sea, por ejemplo, te planteo, hay una señora en este momento que está en la cocina de su casa y está aburrida de hacer la misma tostada con mantequilla que hace todos los días. Por ejemplo, para que esa señora pueda conectar con la creatividad, ¿qué otros elementos crees que se unen a la creatividad? Que salir de la rutina. Pero, ¿qué elementos prácticos? Por ejemplo, a mí se me ocurre la imaginación. ¿Qué otros elementos asociados o forman o conforman la creatividad incluso? Mira, hay una cosa que es muy, muy delicada en este minuto y creo que nos está haciendo mella, que es la comodidad. Y me parece que la comodidad y la rutina, y la comodidad en la rutina, es lo grave. Entonces, cuando yo converso con los tíos que, claro, que todo el año pasado se han pasado gastándose el paro de lunes a lunes en todos los bares de Madrid, y les digo, a ver, ¿pero cuál es tu crisis? No, hombre, es que no he podido ir a Ibiza. Y es que no voy a poder ir a Grecia. Coño, porque ¿cómo te vas a ir a meter a Grecia? Que no sé qué. Entonces tú dices, a ver, espera. Entonces, claro, te están rompiendo un esquema que yo flipo. Porque no es, yo jamás he ido a Ibiza. O sea, a ver, y en Chile uno no va a Isla de Pascua una vez al año. Que podría ser el equivalente, ¿no? Entonces, a ver, la crisis finalmente nos llama a tener los pies en la tierra. A reaccionar de una forma súper... Y crisis en latín significa crecer. O sea, creo que es un momento fabuloso el que estamos viviendo. Pues... Que es el momento de crecer, pero realmente. No basado en una fantasía, porque hace 12 años nos dijeron, oye, hay que meterse en el euro, así que vamos a ser una ciudad genial. No. Yo estoy totalmente de acuerdo en que una crisis es un momento para crecer y para... Crecer el pueblo, así es. Que crezca el pueblo... Claro. Y que los demás se hagan chistitos. Y si no nos permiten crecer, pues ya haremos que nos permitan crecer. Momento, pregunta íntima, ya para ir Venga. Un poco cerrando. ¿Puedes compartir algún momento o algo especial, personal, que hayas conseguido gracias a la creatividad? Ya he hablado de obras artísticas, pero algo que tú digas que en ese momento de tu vida la creatividad formó parte basal, importante. Mira, no sé si te puedo dar en este minuto un momento así, pero te voy a dar el momento que se me viene a la cabeza, que sí. Yo ahora estoy haciendo un mural que tiene 5 metros de largo por 3 de altura, simplemente porque después de que nos juntamos con la Nicole, en ese bar yo pasé por un kebab y entró un tío, lo dibujé, es un tío que me recordó los dibujos de Miguel Ángel, entonces hice un dibujo, el tío entró un segundo y salió. Hice el dibujo y el dueño del kebab me pidió que le hiciera un mural de Constantinopla. Y estoy en eso. Entonces me salió una cosa así, que yo jamás no esperaba. Y estoy pintando todas las mañanas. De dibujar en un bar. De dibujar en un bar un mural gigante. Y estoy fascinado porque nunca pensé que lo iba a hacer. Y en realidad es una maravilla hacerlo. O sea, investigar las mezquitas, la cultura, empaparme con todo eso, ha sido un regalo. O sea, que podríamos deducir que muchas veces de un pequeño acto creativo se puede llegar a una gran creación en dimensiones. Claro, o sea, algo que no te lo esperas. Podría haberme ido a costar, porque era la obra, no sé qué. En cambio, no, quise y pasó esto y bueno. O sea, que si le ponemos esa tostada con mantequilla, un poco de imaginación, le quitamos la comodidad y quizás le sumamos un poco de mermelada, pues ya nuestro desayuno o nuestra merienda puede ser más... Por ejemplo. Más divertida, ¿no? O si se la come mirando por la ventana, también. O con la ventana. También, esa es una opción. Muy buena opción, sí. No contra la pared. Rodrigo, ¿alguien quiere preguntarle algo más? Aprovechar esta presencia aquí. Nos bueno. A mí personalmente me ha respondido con todas las preguntas que yo tenía. Así que... Pues agradecerte tu tiempo. Hombre, ustedes, muchas gracias por la invitación. Tu generosidad, porque realmente creo que las personas que vienen aquí a hablar de lo que hacen y a compartir sus elementos, 90% su oficio, pues son generosos al querer que la gente también pues saque algo positivo, constructivo de eso. Muchas gracias. Voy a leer solamente una pequeña cosita que saqué, que pone que todos nacemos con una capacidad creativa que luego puede ser estimulada o no. Como todas las capacidades humanas, la creatividad puede ser desarrollada y mejorada. Existen muchas técnicas para aumentar y desarrollar la capacidad creativa. Y como os invito a ser creativos, pues entrar en internet, poner técnicas para desarrollar la capacidad creativa, porque yo no les voy a dar todas las respuestas tampoco. Eso, que la gente se mueva un poquito, ¿eh? Eso es. Eso es claro. Me ha gustado... Cero comodidad, por favor. Cero comodidad. Eso de la comodidad. Y para terminar... Creatividad es un acto de fe. Para crear, primero hay que creer. Y nos despedimos con una canción de Lion City. Hey, like what you say. Yeah, boom, boom, class. What do you say? Go on, yo. Dime con quién andas, si te quiero, quiero. Dime cuánta lata, si te quiero, si muerdes. Vale que soy reggae, ay, pero yo solo veo bebés. Y salvando la ya, si te estás. Dime con quién andas, si quiero, quiero. Dime cuánto ladro, si quiero, quiero. Vale que soy reggae, ay, pero yo solo veo bebés. Y salvando la ya, si te estás. Yo, ey, yo, you know, oh, oh, ey, I like what you say. Yo, bomb, bomb, class. What do you say? Go on, yo, Dime con quién andas, si te quiero, quiero. Dime cuánto ladras, si te quiero, si muerdes. Vale que soy reggae, ay, pero yo solo veo bebés. Y salvo Angola y así te estás. Dime con quién andas, si te quiero, quiero. Dime cuánto ladras, si te quiero, si muerdes. Vale que soy reggae, ay, pero yo solo veo bebés. Y salvo Angola y así te estás. Somos capaces de crear tensión. Dice Angola y así te otra dimensión. Oh, yo, ellos no podrán aguantar la tensión. No kill my song, yo. Si no lo sabes, presta atención. En el callejero no está. We come from the castle. Cala fa la vaca, we are all. Y que nuestro flow no termina. Y como una flor se germina. Creen que podrán con nosotros. Felicidad, nuestra vida. Que esa clase, nuestros sitios en Vallecas. Mi vida, muchos. Nuestro flow les liquida. Me coronan general. Al tomando Mr. Angola. Yo sé que yo verá. Si nos buscan, nos encuentras. Pero nunca en el final. Dime con quién andas, si te quiero, quiero. Dime cuánta lata, si te quiero, vaya. Ay, pero yo solo veo. Bajo el. Con quién andas, si te quiero, quiero. Vaya, pero yo solo veo. Vaya, si te estoy. No dan el fin, no cambies. Aunque lo intentan mil, se vuelan. Se vuelan salvil, no voy. Renace Ciudadano, ejerciendo nuestra ciudadanía, de norte a sur, de este a oeste, Radio ELA, Madrid. Estás en escoitar Radio Calimero no 108.0 do dial aquí en Compostela. Imos agora a gravar un algo especial neste día sinalado, tal data como hoxe, cumpleanos aniversario de Xoseta Río González. E aquí en a Casa Encantada, pois temos o prazer de contar coa presencia de Pastora, de Dominga, a nai de Xoxé, que hoxe, pois, quiso que leéramos a traveso desta emisora da radio, esta emisora libre de Compostela, unha carta de amor que lle escribera Xoxé antes de morrer. Por eso estamos facendo isto, porque non lo pide ela e porque consideramos que eso se o merece. Ondas feitas o vento, cantos o niños hai que cumplir, canta